Buenas tardes y bienvenidos al programa número 95 de Capitán Rock. Os habla Robert Capitán Rock desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.8 de la FM, a través de nuestra página de radiotopía.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestros podcasts en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Yo quiero sentir tu amor. Puedes mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-73-8398. Repito, 690-73-8398. Muchas gracias por estar ahí, un verdadero placer hacer esto por vosotros y vamos a darle al tema. Hoy, aparte de la buena música nacional e internacional, os informaremos de los conciertos de la semana y tendremos la entrevista a Pepe, cantante y guitarrista de Supergatos, que estuvimos hablando con él esta pasada semana. También tendremos en la emisora a Brava para hablarnos de su disco y proyectos de futuro. Hoy de nuevo empezamos en Valencia, estrenando De la Luna a la Tierra, último EP de Chua, y lo hacemos con el segundo corte, ¿Quién sí, quién no? Que tu espalda llevará más cicatrices cada vez que la pises, esa tierra que tú labras. No duermes pero aún sigues dando cada día la cara, con maletas y sin patria. ¿Quién sí, quién no? Se perdió por las calles, se hundió en el barro, destrozó su alma y vomitó el corazón. ¿Quién sí, quién no? Se perdió por las calles, se hundió en el barro, destrozó su alma y vomitó el corazón. ¿Quién sí, quién no? Extranjero hasta en tu casa, nunca encuentras su lugar. Solo buscas un recuerdo que te hará sentir hogar. Y aunque tengas una foto, mil momentos de Instagram, seguidores a millones, vacío en el fondo estás. ¿Quién sí, quién no? Se perdió por las calles, hundió en el barro, destrozó su alma y vomitó el corazón. Se perdió por las calles, se hundió en el barro, destrozó su alma y vomitó el corazón. ¿Quién sí, quién no? Que crean en mí los demás, lo damos todo para quedarnos sin nada. Echamos de menos lo que jamás sucederá. ¿Quién sí, quién no? Se perdió por las calles, se hundió en el barro, destrozó su alma y vomitó el corazón. ¿Quién sí, quién no? Por las calles, hundió en el barro, destrozó su alma y vomitó el corazón. ¿Quién sí, quién no? Volamos hasta Austin, Estados Unidos, para estrenar el nuevo sencillo de Texas Ravel titulado I Got Me. Quedamos en Estados Unidos para estudiar Redemption Chronicles, último trabajo de Stone Horse, y lo hacemos con el tema que abre el álbum. Esto que suena es Free. You are. Tucson, Austin, Tampa, and Orlando. The Carolinas, Omaha, Milwaukee. It's Denver, Portland, Spokane, and Boise. Vamos con el primer adelanto, lo que será el próximo trabajo en directo de Nat Simmons, con el que ha contado con la colaboración de Anna B. Sweet para este Big Bang. Yeah. Pues vamos a ir con la entrevista a Supergatos. ¿Qué mejor manera que empezar con un temazo de ellos, como es Fiel Compañera? Buenas tardes, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de ese estreno que tenemos con fiesta de presentación el día 26 en Madrid, en la Sala Siroco. Pero antes de nada vamos a hablar un poquito de cómo surge el proyecto Supergatos. Es una cuestión de amigos, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo surge? Bueno, para empezar, muchas gracias para invitarme aquí, Robert. A nosotros los Supergatos, pues nos encanta hablar de nuestra música y nos encantan pues estas entrevistas. Pues nada, Supergatos nació el 2021, hace poco el día 11 de octubre cumplió 4 años, lo sabemos porque lo tenemos marcado en el calendario y cada fecha pues lo celebramos un poquito, ¿no? Y nada, surgió gracias a la pandemia porque Adri es el otro guitarrista y cantante, nos conocimos en una banda de covers. Y la típica banda de covers que el AC/DC, el Cream, temas así bastante clásicos. Y los dos ya teníamos idea de profesionalizar un poco más aquello, ¿no? Con temas propios, y los otros miembros de la banda de covers pues no estaban para estos trotes. Así que con la pandemia la banda se disolvió, digamos, y nosotros dos pues quedamos, dijimos, venga va, nos la jugamos y el resto es historia. Y poco a poco hemos, pues conseguimos el bajista, conseguimos el batería, y recuerdo que a los 4 meses de crear la banda ya tuvimos un primer concierto de media hora para 30 personas porque era con público reducido, y nada, vimos que podíamos tirar por ahí. Es curioso porque sois una banda joven, pero sin embargo de las influencias que me estás hablando son, por un lado dicen los Cream, AC/DC era la influencia que tenía yo, que soy, por así decirlo, de una generación un poquito más antigua que tú, pero los que tenían la generación más antigua que yo eran los Cream. O sea, tenéis las influencias de generaciones atrás. Sí, sí. A ver, yo, junto con el bajista, creo que somos los que tenemos influencias más antiguas. Bueno, no, que va. Adri también. El otro cantante también, porque le gusta mucho Elvis Presley, antes del pre-rock, digamos, el rock and roll, ¿no? Pero sí, sí, tenemos influencias bastante antiguas. El batería sí que tiene influencias más modernas, ya como un poco de rock más progresivo, moderno. Pero los otros tres sí que nos gustan los clásicos de los primeros años. Háblanos un poco de la presentación que va a haber el día 26. Pues nada, estamos muy nerviosos ya para este día. Lo tenemos marcado en el calendario. Y nada, lo vamos a hacer en la sala Siroco a partir de las 8. Para los medios habrá un pequeño tentempié antes. Y después haremos el concierto, también lo haremos con otra banda que se llama Malabanda, que nos acompaña, y ellos tocarán después. Y nada, haremos una presentación del disco, incluso algunos temas más que tenemos en la recámara, para dar a conocer nuestro rock and roll aquí en Madrid, en la capital. Entiendo que esta es una parada de varias, ¿no? ¿Os quedan algunas más para acabar el año? Sí, el sábado 23, justo antes de Madrid, nos vamos a Zaragoza, tocamos en la Ley Seca y después ya directamente ni pasamos por Barcelona, cogemos el coche y nos plantamos en Madrid para el concierto del 26. Y después, todo el diciembre lo tenemos en blanco para descansar y acabamos la gira esta que hemos hecho el día 24 de enero en la sala Savage de Barcelona, que es la antigua Sidecar. ¿Es la primera vez que tocáis en Madrid? Sí, sí, sí. Pues para la gente de aquí de Madrid, dinos qué nos vamos a encontrar en el escenario ese día 26 de la presentación. Buah, pues a ver, toda la gente que nos ve por primera vez, yo creo que sale un poco sorprendida de, o sea, que no se lo esperábamos. Si te gustan los clásicos, como te he dicho antes, te va a gustar Supergatos, porque hemos bebido de ahí. Se va a encontrar mucha caña, actitud, sudamos mucho en el escenario, o sea, acabamos repletos de sudor y actitud. Sí, sí, o sea, lo vamos a dar todo en Madrid. ¿Qué tal está resultando el disco de momento, desde que lo subisteis a las plataformas? Bien, a ver, oyentes mensuales, hemos subido, pero tampoco hemos subido una barbaridad. Lo que sí que hemos notado son, digamos, en las redes sociales, bastante gente nueva que nos está siguiendo a raíz del disco. Esperamos que, o sea, nuestra mejor publicidad, nuestra mejor promoción son los directos. Muy bien, ¿y dónde se puede hacer la gente con ese trabajo físicamente? ¿Hay tienda ya? ¿Se está distribuyendo? Sí, pronto lo subiremos en la tienda online de Bankiki Records, que es nuestra discográfica, y también nosotros los tenemos aquí, o sea que si la gente nos habla por privado, por Instagram o nos envía un email, nosotros se lo hacemos llegar a casa, se lo enviamos. Hicimos 100 copias en vinilo, claro, si nos gustan los clásicos, ¿cómo no vamos a hacer un vinilo? Y ya está, solo lo hemos hecho en vinilo. Vinilo y está en las plataformas de streaming y ya está. Bueno, pues vamos a continuar escuchando. Hemos escuchado en la entrada de la entrevista, la previa, Fiel Compañera. Y ahora vamos a ir con Dime Por Qué. Háblame un poquito de este tema, de Dime Por Qué. Bueno, Dime Por Qué decidimos que fuera el primer tema que abre el disco. Más que nada porque también es un tema que creemos que suena como más actual, así por la forma en cómo está grabado. Tiene como una voz un poco más saturada y que se nota bastante al principio. Y creo que es muy buen inicio de tema. Empieza como unos acordes a lo AC/DC un poquito y después ya entramos con toda la banda. Y nada, un medio nos dijo, o sea, nos presentó el disco como que tratamos los diferentes tipos de amor desde todos los varios puntos de vista y creo que acertó bastante. Y en este caso de Dime Por Qué es, digamos, nosotros nos identificamos un poco como un poquito como balas perdidas, ¿no? Y es la visión del amor que tú piensas que tienes al lado, pues una persona maravillosa que no sabes por qué te ha elegido a ti, si eres un desastre, ¿no? Habla de eso. Bueno, pues vamos con el tema. Esto es Dime por qué. Explícame por qué. Después de tanto tiempo juntos, mi amor, nunca sabes qué decirme. Me pregunto por qué. Y sin embargo, cuando te miro, soy yo el que no sabe qué hacer. Tú siempre eres tan tuya. Esa carita guapa. Y no sé quién fui en otra vida para tenerte cerca, bien cerca de mí. Dime por qué estás a mi lado, inténtalo una vez más. Después de toda una vida juntos, mi amor, quisiera parar el tiempo de ese maldito reloj y que pase lo que pase, estemos siempre tú y yo. Tú siempre Bueno, Pepe, vamos a hablar un poco de la grabación del disco. ¿Con quién lo habéis hecho? ¿Dónde lo habéis grabado? Lo hemos hecho con Bankiki Records, que es nuestra discográfica, y lo hemos grabado en el estudio de Banana Verdi, bajo la mano del productor de Kiko Jaque. Un saludo, Kiko. Y nada, qué decir del proceso de grabación. Hemos estado muy a gusto porque Kiko tiene el estudio en su casa y nos acogió como si fuéramos uno más de la familia. La cosa es que ha sido un proceso muy... muy cómodo, porque al estar en su casa, pues hemos podido estar ahí el tiempo que hacía falta, nos hemos tomado bastante tiempo también en hacer la preproducción de los temas con Kiko, para así cuando entremos en el estudio fuera todo mucho más rápido. Y la verdad es que es un estudio muy acogedor, todo de madera y muy bonito, no sé, muy contentos con el proceso. Le dijimos a Kiko también que queríamos que el disco sonara un poco también muy orgánico y crudo, que hoy en día los grupos de rock suenan como muy procesados, todo muy perfecto, todas las frecuencias bien aisladas de las otras. Yo creo que el disco de Supergatos suena bastante a como es en directo. ¿Pero porque lo habéis grabado en directo o lo habéis hecho por pistas? No, está grabado por pistas, pero ya le dijimos que tirara por ahí a Kiko. Bueno, ¿y de quién fue la idea de la portada? Ese cartucho de dinamita ahí. Mira, pues la portada la hizo Mishi Mei, que es su nombre artístico, que es una amiga del bajista Arnau. Y bueno, ella hace diseños y cosas, y le dijimos a ver si quería participar y encantada. Un supergato es el petardo más grande que puedes comprar aquí en Barcelona. Es un petardo que tiene no sé cuántos gramos de pólvora. Me lo invento, pero creo que son 4. Que ya son muchos gramos de pólvora. Pues claro, aquí vino la idea del nombre del grupo también. Del supergato, pues no somos supergatos, que son los petardos. Y le hemos puesto el gato, porque también nos encantan los gatos. De aquí el nombre y la portada, que es un gato mordiendo un petardo, o en este caso un cartucho de dinamita. Sí, sí. ¿Cuál es el mensaje de las canciones del supergato? Porque aparte de ese desamor y demás, lo hacéis de una manera, por así decirlo, sin inquina, sin odio. Hay mucho reproche ahí, pero hay mucho cariño. Sí, como he dicho antes, creo que tratamos el amor desde todas sus perspectivas. Un día estás enfadado, otro día estás arrepentido, otro día echas de menos a la otra persona y otro día pues te la suda todo y a por otra. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y creo que solemos tratar un poco así. Bueno, también tema el viaje, no trata de amor. Y el último tema también tampoco trata de amor, no volver. Creo que son los dos únicos que no se pueden relacionar directamente con el amor, vamos. Y con este tipo de historias que contáis vosotros, ¿a qué tipo de público crees que llegará con más fuerza? A ver, así como tal, creo que cualquier persona se puede identificar con los temas, ¿no? Cualquier persona se lo puede llevar a su terreno, o sea, cualquier persona que se pueda enamorar o que crea en el amor mínimamente. Pero creo que las personas, claro, así ya, digamos, por el estilo de música, llegamos a gente de 35 para arriba, digamos, por el estilo. ¿Creéis que habéis perdido el público de edad inferior? Sí, hace tiempo que se ha perdido. Este público ya no escucha rock and roll, por desgracia. También habéis tocado el palo de los videoclips con los temas que habéis ido sacando. ¿Lo hacéis siempre tocando en directo o bien como Dulce Traición, que lo hacéis como un croma amarillo? Chica rock and roll, que metéis todos en la furgoneta, a un viaje ahí a tope con la chica. Y luego Fiel Compañera, igual, en el bar y demás, que luego ahí haces una cobra al final importante a la chica. Sí. Me costó esta escena. Soy muy mal actor. No, sí, porque yo creo que te costó hacer la cobra. Puede ser. Dice, ¿de verdad que tengo que hacer una cobra? Sí, total. ¿Tenéis a alguien que os prepara este tipo de cosas o es todo cosa vuestra? Bueno, en Banquique Records tenemos a la figura de Roger Palomé, que es el encargado de hacer todo, digamos, de pensar las ideas un poco para el videoclip, que fue quien nos ha dirigido el primer videoclip y el segundo videoclip. El tercer videoclip ya nos lo dirigió Marcos Galofré, un amigo mío, pero sí, Roger es quien se encarga de hacernos, digamos, los pósters, los vídeos para las redes sociales, es el encargado de media de Banquique Records. Y lo que dices de los videoclips, que siempre sonamos en directo, es también porque queremos decir que somos una banda de directo. Sí, además el movimiento de una banda cuando actúa llama mucho la atención, porque realmente es la imagen de la banda. Correcto, o sea, no somos una banda de Instagram, no somos una banda de redes sociales, somos una banda de directo 100%. Y en Madrid lo vais a ver. Eso esperamos todos. Bueno, una pregunta ya directa a ti. Dime. ¿Qué música escuchas a día de hoy? Mira, pues el último grupo que estoy escuchando mucho ahora, que seguro que te gustará, son The Sheepdogs. No sé si los conoces. Sí, los he pinchado hace muy poquito además. Ah, pues me encantan. Es una banda que hace relativamente poco que los descubrí. Tal vez los descubrí hace el año pasado. Que me recuerdan mucho a los Eagles. Y me encanta que sean actuales. De hecho, el lunes, tocaron en Barcelona. Y no pude ir a verlos. Porque teníamos ensayo. Pero si no, hubiera ido. Y los Sheepdog es una banda actual que me gusta mucho. Después, otra banda actual que me gusta mucho es A Band Called Phil, que son americanos y ahora están de gira con Dirty Honey. Dirty Honey, sí, efectivamente. Otra banda de los grandes. Han estado tocando en el Whiskey Go Go, los dos. Correcto, es verdad, sí. Claro, viste Whiskey Go Go, el famoso bar de donde iba Jimi Hendrix a tocar. Pues esta banda también me la estoy escuchando mucho, aparte de todos los clásicos, ¿eh? Estoy diciendo bandas nuevas y bandas actuales que hacen buen rock o el rock que a mí me gusta. Porque se sigue haciendo buen rock, lo que pasa es que hay tanta oferta que es difícil de encontrar. Lo que pasa es que ha cambiado el mercado por parte de las discográficas. O sea, del otro lado de la imagen de la música es la que ha cambiado con relación a los músicos, pero los músicos seguimos haciendo rock, seguimos haciendo discos, seguimos haciendo conciertos, pero no recibimos lo que se recibía antaño por ello, ni el apoyo, ni la difusión, ni nada. Pero bueno, llegará un momento que a ver si podemos equilibrar un poquito la balanza. A ver si giramos la tortilla, un poco. Bueno, Pepe, de verdad, muchas gracias por atenderme, ha sido un placer. Espero que nos veamos pronto, que el disco sea un éxito total, la gira también, y bueno, quiero despedir la entrevista con la chica rock and roll. Háblame un poquito de esto. ¿Existe la chica rock and roll? Sí, claro, claro. Y tanto que existe. Este tema me inspiré en cuando encuentras, en mi caso, una chica que le gusta el rock. Es que no hay más. Una chica que dice que es rockera, que le gusta el rock, que escucha más o menos lo mismo que tú. Bueno, ya no hay nada que hacer. Ya te enamoras al instante, ¿no? Porque es difícil de encontrar esto hoy en día. Y digo una chica porque es mi caso, pero cuando encuentras una persona que tenéis los mismos gustos musicales, que sois afines a esto, creo que todo lo demás es mucho más fácil. Y digo gustos musicales como también podríamos decir cualquier cosa. Cuando encuentras que tienes algo en común tan fuerte con otra persona, en este caso la música, el vínculo se hace más fuerte, creo. Y habla un poco de eso. Muy bien, Pepe, pues vamos con la chica rock and roll. Muchas gracias, de verdad, un fuerte abrazo. A vosotros. Y que vaya todo bien. Chao. Chica nueva. Pues ahí estaban Supergatos. Y bueno, vamos a continuar desde Los Ángeles con el último trabajo publicado por Cruzados, titulado Live from Marseille, y que lleva en su segundo corte este 9 Million Tears. Continuamos en España con esta banda misteriosa de la que sigo sin recabar información por ninguna parte. Ellos son 724 y esto que suena es su nuevo sencillo, Mil Maneras de Olvidar. No soy el de antes que se dejaba llevar. Si voy directo por el medio sin parar, es porque este cuento cambia de final. Me gusta cuando te hago sonreír. Pensar que con tu locura quiero ir. Ya ves, me gusta estar y como eres así. Hay mil maneras de olvidar, pero sin duda la peor es intentando. Es como pretender no oír lo que dice tu corazón cerrando los ojos. Y el futuro que soñé no está el presente que un día imaginé. No sé, quizás una vez más me equivoqué. Dime que no es una ilusión que me inventé. Tu voz diciéndome al oído llévame hasta un lugar donde veré el amanecer. Hay mil maneras de olvidar, pero sin duda la peor es intentándolo. pasada. Vayas, pero otra canción apuestas todo a un color. Perderte da igual. Maneras de olvidar, pero sin duda la veo, es intentándolo. Es como pretender no oír lo que dice tu corazón, cerrando los ojos. Vámonos de concierto. En la sala Revi Live, en Los Cabillas número 4, en Vicálvaro, el miércoles estará Gats, el jueves está Radio 5 más Arrael, y el sábado un homenaje a Juan de Juanes. ¿Cuánta energía guardada en tu interior? En la sala Robbie, Avenida Brasil número 3, el miércoles está Jan Session, el jueves está Clandestina Picket Band, el viernes Born to Run, homenaje a Bruce Springsteen, el sábado conciertazo de Versoix, y el domingo por la mañana, Midnight Brick Blur. En la sala Fan House, calle Palafox número 8, el jueves estará Eddie Poe más Hassan K. Y también estarán Saoyan. El viernes está The Oddballs. El sábado por la mañana, Los Secrets más Genoma. El sábado por la noche, Itar. Y el domingo por la mañana, The Black Knicks. Un sentimiento que llega al corazón. En Gruta 77, en Cuclillo número 6, el miércoles estarán The Traveler All Star, que vienen desde México. El jueves desde Estados Unidos, Piñata Protest, que estarán también Mainline 10. El viernes estará Guitar Wolf, que vienen desde Japón, ojo. Estará también Ataquen Ahora. El sábado estará Dani Are. Y el domingo, el Rock and Roll Alimenta, beneficio a la expensa solidaria de Carabanchel, con Ri y The Lupus Project. Gracias, pero en la sala Godfather, calle del Payaso Fofó 24, el jueves estará Sketch Superstar, el viernes Master of Extinction, el sábado Delitos Menores más The Grand Doom y Telarañas. En la sala Sótano, en Las Maldonadas número 6, el sábado estarán nuestros amigos de Dirty Browns. En la sala Monkey Run, en calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Sin Sarona, el sábado por la mañana Sergio Rabanovich, el sábado por la noche The Lemon Juice, un tributo a Led Zeppelin, y bueno, aparte ya sabéis que Juanma tiene sus monólogos a las 7 de la tarde, tanto los viernes como el sábado, el viernes estará Juanete del Toy y el sábado Paco Páez. En la Dulce Harley, Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estará Barrabares. En la sala Vicio en Alcorcón, en la calle Industrias 43, el viernes estará Placer Clandestino, el sábado One Kiss, tributo a los Kiss, y estarán también y Patrones, y el domingo por la mañana Rocambado. En Grace O'Malley, Iris Paz, calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes estará The Rebels, y el sábado estaremos los Dixon dándolo todo, concierto fin de gira del último disco. Gratuito. En Derry's Eris Bar Tavern, en Leganés, en la avenida Juan Carlos I, número 35, el viernes estarán 120 y el sábado Metallica, tributo a Metallica. Y desde Florida nos llega el último sencillo de Monty Warren titulado Sore Subjects. Vámonos a Cáceres para escuchar el nuevo sencillo de Tocando Techo titulado Despierta. This Vamos con el canadiense Anthony Gomez y su último álbum, Peace, Love and Love Guitars, del que extraemos este Your Mama Wants You to Me. Regresamos a Madrid para estrenar el nuevo sencillo de Nadie titulado Inevitable. Estrenamos Holy Cow, último larga duración de los británicos The Million Men, y lo hacemos con el tema que abre el disco titulado One Month Band. I don't have forever, honey, you got time to burn. Need to find a confidence to change my crazy world. Hard to make you happy when you're changing with the tide. Hard to keep on giving when you're always by my side. I'm a one-man band, that's the way I choose to roll. I'm a one-man band, from my head down to my soul. You our days. It's just a mad illusion and I need to walk away. I know it's gonna hurt you and I hope you understand. This life, ready or not, slipping through your hands. I'm a woman fan, that's the way I choose to roll. I'm a woman fan, from my head down to my soul. Raise your hand for the one man band. Raise your hand for the one man band. Raise your hand for the one man band. Raise your hand, better raise your hand for the one man band. Nos quedamos en las Islas Británicas para estrenar Where the Color Meets, último álbum de Scarlet Rebels, y lo hacemos con el tema que abre el disco también, es Secret Drugs. We'll be right back. Continuamos con el cántabro Charly Fernández y su nuevo sencillo Tu nombre y Vicente. Desde Illinois nos llega el último sencillo de Dref Kegel and the Reputation titulado All Figured Out. Figured out. You see that I'm wrong, and times may change, but you know I want your things. aquí, de nuevo jodida. Muy bien, así, tranquila. Vivir contigo, vaya. Pues ya tenemos aquí a los chicos de Brava. Buenas tardes, tenemos aquí a Nerea. Oli. Y a Marc. Buenas. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo os va? Muy bien, estamos muy contentos, tenemos muchas ganas de venir. La primera vez que íbamos a venir, pues no pudo ser. Así que ya teníamos ganas de que se volviera a dar la oportunidad. Muy bien, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de cómo surge este proyecto de Brava. Y ya nos habláis de, bueno, cómo surge en principio. Pues bueno, yo siempre había querido tener una banda y bueno, yo pasé mucho tiempo, más del que quiero reconocer porque me da un poco de vergüenza, buscando músicos y no encontraba. Entonces, cuando ya tenía la idea prácticamente desechada, pues en un bar en el que yo curraba conocí a Jorge y bueno, pues empezamos a hablar de música y tal y me dijo que él tocaba la guitarra y tal y yo pensé, bueno, madre mía, ya verás, otro que toca la guitarrita de los cojones. Y luego tocaba bien el tío, ¿sabes? Sí. Y tenía canciones buenas y me dijo, joder, dice, pues si a ti te apetece tener una banda, ¿por qué no montamos una banda? Venga, vamos a montar una banda. Y yo, bueno, venga, pues vamos a montar una banda. Y yo pensé, digo, bueno, digo, ya teniendo un músico será más fácil conseguir el resto, ¿no? Y sí lo fue. Me encontré con una amiga por la calle al poco tiempo y se lo dije, le dije, pues mira, he conocido a un chico tal, yo creo que vamos a estar como buscando músicos y tal. Y me dice, ay, pues tía, pues yo, el chico con el que estoy saliendo, toca el piano y tiene colegas. Digo, ah, pues que se venga él y todos sus amigos. Y entonces pues se vino este pianista, otro guitarrista, un bajista y un batería y bueno, pues ese fue el germen de Brava. Fue como la primera vez que nos juntamos a tocar. Fue horrible, fue horroroso. Sí, además yo cantaba muy mal, ahora también, ¿no? Pero antes mucho peor. Y bueno, pues a partir de ahí, pues evidentemente pues la banda ha sufrido mutaciones hasta llegar a lo que somos ahora. Ahora estamos cuatro miembros, está Jorge a la guitarra, Marc al bajo y está Iñi a la batería y yo a la voz, que soy la Nere, y poca cosa más. Bueno, ¿y cómo definirías el estilo? Esto es rock cañí. Es una etiqueta que nos hemos puesto nosotros porque le queremos quitar lo rancio a lo cañí y sobre todo le queremos quitar lo facha a lo cañí. Bueno, ¿y vuestras influencias? Porque aquí hay varios estilos mezclados. Sí, aquí hay todo. Esto siempre nos lo dicen, lo de los estilos, en plan, nos deberíais centrar en uno. Digo, bueno, no, tú deberías callarte la boca. Está a gusto. O sea, a ver, a nosotros nos gusta mucho, a ver, pues el rock andaluz evidentemente es un pilar de Brava. El disco de Gypsy Rock de las Grecas es una parte como muy, muy importante de mi vida y también de Brava. Nos gusta mucho Black Sabbath, nos gusta Led Zeppelin, nos hemos fijado mucho en Rosendo también a la hora de hacer canciones. Leño. El Leño también. Nos encanta Platero, nos encanta Extremo, nos encanta El Robe. Y luego, pues bueno, hay muchas cositas de bandas como más escondidas, digamos. Como puede ser, pues yo que sé, a mí me gusta mucho Cucharada, me gusta mucho Raza y yo pues intento siempre que haya cositas ahí. Y luego Jorge está muy obsesionado con Rory Gallagher. Le gusta mucho Rory Gallagher. Claro, porque es que ¿a quién le va a gustar Rory Gallagher? A Rosendo le gustaba mucho porque Rory es el Gallagher. Ídolo de Rosendo. Efectivamente, yo creo que fue va tirando el hilo. Bueno, pues para mí Brava es una banda de rock, pero con tintes suficientes como para traer a otro tipo de público, ¿no? A ver, yo creo que sí. De hecho, el público de Brava es un público raro, joder, es raro. Hay de todo. Hay viejos rockeros, que era lo que yo esperaba que hubiera, y luego de repente hay gente joven a la que le gusta el pop y de repente está ahí y le gusta 17 palos y le gusta Leña del Barrio y le gusta Malos Tiempos. Y luego lo que a mí me gusta mucho y me hace mucha gracia es que viene mucha gente que ya tiene hijos y trae a los niños. Y tío, los niños, o sea, son los mejores fans. O sea, se lo gozan más que ningún mayor. O sea, en realidad somos una banda infantil. ¿Dónde se puede hacer la gente con vuestro disco? Pues de momento solamente se puede tener en digital. Lo podéis comprar en Bandcamp, lo tenemos a 7 euros. Nos vienen muy bien esos euros, chicos. Y de hecho podéis hasta pagar más si queréis. O sea, de momento no tenemos disco físico. Lo vamos a mandar a fabricar ahora en Navidades. Va a ser vinilo, formato vinilo. Estamos planteando también hacer formato CD. Y quiero que quede muy claro que si no lo hemos hecho antes es porque somos pobres. O sea, si hubiéramos tenido dinero, si alguien nos quiere dar dinero, este es el momento. Pues ahí, ahí se ha quedado lanzada la propuesta y espero que os llegue algo. Hoy ojalá. Bueno, próximos conciertos que tengáis a la vista. Marc, cuéntale nuestros próximos conciertos. Próximos, 23 de noviembre, Salamanca. Este sábado. Este sábado, sí, este ya. Sábado. Este sábado. Es con Mayo. Con Mayo, correcto. Al siguiente, bueno, el 29, Zaragoza, con Los Jaleo. Ole ahí. Primitos. Y el 13 de diciembre, en casa, en el Gruta, con Mamá Ladilla. Sí, macho. Que es... es un conciertazo, ¿eh? Bueno. Polaco, yo me cago encima. Yo casi lloro cuando nos llamó el indio y nos lo dijo. Digo, ¿pero es en serio? Digo, ¿pero esta gente quiere tocar con nosotros? ¿Tú le has dicho quién somos? Saben que vamos también. Sí, sí, saben que, por lo visto, saben que vamos y no les importa. O sea, incluso les ha parecido bien. Que además es la recaudación... Claro, lo guay de este bolo es que es benéfico. Entonces va todo para una asociación que está ayudando como a los damnificados por la DAN en Valencia. Muy bien. Entonces estamos deseando que se vendan todas las entradas y que cuando se agoten, que la peña siga comprando la fila cero. Muy bien, eso está fenomenal. Hablabas del tema Malos Tiempos. Quiero que me cuentes un poquito de qué va el tema, porque la quiero poner. Pues mira, Malos Tiempos lo escribimos Jorge y yo a medias. La mayor parte de los temas suelen ser a medias, entre Jorge y yo casi 50%. Y lo escribimos en una época en la que yo era muy pobre, más pobre que ahora, fíjate. No tenía trabajo, no tenía expectativas tampoco de conseguir uno. Y a mí lo único que me importaba era la banda. Yo lo único que quería era petarlo con la banda. ¿Lo he petado? Sorpresa, no. Pero bueno, todavía tengo tiempo. Hay tiempo. Entonces, pues bueno, Malos Tiempos es un poco como, como una crítica a toda esa peña que hace cualquier cosa por tener sus 5 minutitos de fama, ¿no? Y habla un poco también de cómo el rock and roll es una cosa que al final no se vende. Pero vamos, no se vende porque nadie la quiere comprar, también te digo. Pero a mí eso no me importa. Yo siempre he pensado que el rock and roll es para los perdedores y yo soy una orgullosa perdedora. Pues vamos con ello. Esto es Malos Tiempos. Sin balas ni cañón, con la ropa rasgada, Contándonos con quién habéis grabado el disco. Pues mira, el disco lo hemos grabado con David Baldo en el búnker de San Crispín, que es el estudio que tiene él en Puerta del Ángel. Y bueno, pues tardamos mucho en grabarlo, no tardamos mucho, lo que pasa es que bueno, pues como tenemos trabajos normales y horarios de mierda. De personas. Efectivamente, de personas que trabajan porque nos queda otra. Pues estuvimos como, yo creo que al final fueron un par de meses. Y bueno, pues la verdad es que con Baldo estuvimos muy, muy a gusto. Nosotros queríamos que fuera un sonido lo más orgánico posible, que fuese una cosa muy, muy natural, que no tuviera mucho artificio ni mucha hostia. Y yo creo que está conseguido. La verdad es que con Baldo allí en el estudio estuvimos muy a gusto, estuvimos muy cómodos. Y de hecho, jo, hay una cosa muy, muy chachi, que es que nosotros somos unas personas, especialmente Jorge y yo, somos muy pesados, tío. Y somos muy, muy, muy perfeccionistas. Entonces, si algo no está exactamente como lo hemos imaginado en nuestra cabeza, algo que probablemente no exista, pues nosotros somos pesados y estamos ahí encima hasta que no, pero es que esto no es exactamente así. En fin, entonces la verdad que Baldo tuvo muchísima paciencia, muchísima, no te haces la idea de cuánta paciencia tuvo. No tiene ningún ego, tío, ni ningún problema en ponerse a disposición de lo que tú quieras hacer con tu disco. Y hay dos momentos que me gustaría destacar. Uno de ellos es que en Carne Viva hay unas guitarras, así que son como espaciales, que son guitarras que en principio dices, esto no suena a algo que Jorge haría. Es porque no lo hizo Jorge, lo hizo David Baldo. Y los ladridos finales de Perra fueron una cosa que yo, desde el primer segundo en el que entré en el estudio, creo que lo repetí todos los días, que había que buscar unos ladridos, pero unos ladridos de una perra, no me valía de un perro. Y bueno, la verdad que, joder, Baldo se tomó muy en serio lo pesada que me puse. Y estuvimos buscando y encontramos unos muy buenos ladridos, en mi opinión. Y bueno, ¿y cuál es ese secreto para que sonéis tan natural y además queráis que se represente tan natural? Pues yo creo que el secreto está sobre todo en no ensayar mucho. Hay que estar fresco, es inevitable, chavales. Esto sí que es natural, ¿eh? No podemos hacer otra cosa. No afinéis y no ensayéis. Hay que estar fresco. Entonces, no, es fuera de bromas. Pues a ver, sí que es verdad que, oye, pues Jorge utiliza sus pedales y sus cosas y bueno, Jaime utiliza también sus cosas. Evidentemente todos utilizaron sus cosas, Pero se ha procurado dar como prioridad al sonido puro del instrumento. O sea, yo por ejemplo en la voz no llevo apenas nada. O sea, bueno, a ver, pues una reverb mínima pues te tienes que poner, porque si no eso suena precioso, la verdad. Pero bueno, pero que nosotros queríamos que fuera una cosa, pues eso, muy, que fuera muy primer disco, que fuera una cosa cero pretenciosa y ya está, y que sonase lo más parecido al directo posible. ¿Hemos conseguido eso? En absoluto. Pero bueno, pero yo creo que está bien. Marc, ¿tú qué opinas? ¿Crees que se parece el disco al directo? Yo creo que es porque... Te advierto, estás todavía en prueba, ¿eh? A ver qué dices. Yo creo que es porque la música sale de nuestros corazones. Bueno. No le traigo más. Visto así. Oye, tenéis una manera de contar lo cotidiano, ¿no? En vuestras canciones. Pero sitúan una línea muy fina entre... el descaro y lo macarra, ahí. Estáis ahí. Sí, hay gente que a eso lo llama vulgaridad y yo lo abrazo. Yo hay gente que lo llama ser choni. Efectivamente, yo abrazo ser choni. Yo creo que hay que ser choni en esta vida. Yo estoy muy orgullosa de lo que soy, estoy muy orgullosa de mi educación, de cómo hablo y del barrio en el que me he criado, que es el que me lo ha dado todo. Me consta que Jorge, que también compone en Brava, también está orgulloso tanto de su educación como del sitio donde ha nacido y donde se ha criado. Y nosotros al final, nuestras letras y nuestra manera de entender la música es el resultado de los lugares de donde venimos y de cómo nos han educado tanto nuestros padres como la sociedad que teníamos alrededor. Entonces, yo qué sé, mucha gente me pregunta, ¿no? Pero lo de los lereles, tal, es que yo hablo así, o sea, no es una cosa que me esté inventando, es que yo hablo así, ¿qué hago? ¿Podría ser más fina? Pues a lo mejor si hubiera nacido en el barrio Salamanca sería más fina, pero es que nació en Aluche, y es el barrio. Y se nota que soy de barrio, además a la hora de los vídeos y demás, habéis tirado de vuestro barrio, sí. Tiráis de las... preocupaciones normales de un barrio, o sea... Sí, para nosotros el tema de los videoclips y la estética y todo es importante porque... Porque es que al final, o sea, joder, es que el barrio es, o sea, igual que Leño y Rosendo son un pilar para Brava, el barrio también es un pilar para Brava y muy especialmente el barrio de Aluche. Entonces yo he querido que por lo menos en este primer disco todo sea un homenaje a Aluche. Farolero es un homenaje a Aluche. El videoclip está rodado íntegramente en Aluche y 17 Palos también, exceptuando la parte de la casa, que es una casa en Toledo de un colega nuestro. Porque no teníamos una casa disponible y bueno, nosotros lo que queríamos era eso, que la gente vea de dónde somos y cómo somos y que no nos estamos inventando nada, que esto es así. No, no, y además se ve reflejado en 17 Palos, que ahí se ven en un momento algunas estampitas de Rosendo, de Marisol, sí, de Antonio Flores. Eso está en su casa. Esas las tengo yo en mi casa puestas y les pongo velas por las noches. ¿Os sentís a gusto haciendo esto, de los vídeos? A ver, a mí me encanta, yo no te voy a engañar. Yo disfruto muchísimo, me lo paso súper bien. Me encanta hacerme fotos, me encanta hacer vídeos, también me encanta hacer canciones y me encanta subirme al escenario. Yo creo que a estos no les gusta tanto como a mí. Creo que no lo disfrutan. Como a ti no, la verdad. Luego lo pasamos bien haciendo las cosas, porque es verdad que hace poco pues nos hicimos unas fotos y nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho. Pero es verdad que... O sea, hay que ser honestos, la que más disfruta de esto soy yo. Y la que lo prepara todo y se vuelve loca buscando cosas, soy yo. ¿Sois una banda autogestionada entonces? Sí, 100%, para mi desgracia y para mi bendición también. Bueno, ¿y cómo ves el panorama ahora mismo para bandas lideradas por mujeres? Pues mira, para bandas lideradas por mujeres que están formadas íntegramente por mujeres, lo veo un poquito mejor que para bandas de rock urbano como nosotras, lideradas por una mujer y que el resto son tíos. Ahí está un poco más pocho el tema. ¿Es machista el rock a día de hoy? Es machista toda la música porque toda la sociedad es machista. Entonces lo impregna todo. Entonces es ridículo decir que el rock es machista. Sí, no, el rock es pobrecito, el rock es un género estupendo. Pero claro, está impregnado por la sociedad. Entonces sí, es machista, pero es machista como el reggaetón, como el pop o como yo que sé. Bueno, y que hablamos también de rumba o flamenco, este tipo de cosas, agárrate porque... Sí, sí, hay letritas por ahí a día de hoy, no te tienes que ir muy lejos. Pero bueno, yo siempre digo que nosotros somos una gente rara, una gente que no pertenece a pandillas, que no pertenece a tribus urbanas, que no pertenece a ningún sitio. Entonces, me gusta también que Brava no pertenezca a ningún sitio, porque nosotros nos vamos a hacer nuestro propio sitio. Bueno, pues se habla un poquito de leña de barrio, leña en el barrio. Ay, este tema me gusta mucho. Pues mira, Leña en el barrio lo compusimos Jorge y yo también a medias, cuando vivíamos en Lavapiés. No sé si te acuerdas, que no sé, creo que fue en 2018, no recuerdo muy bien el año, murió un mantero, sí, porque le dio un ataque al corazón, porque le estaba persiguiendo la policía. Bueno, lo de las persecuciones a manteros en Lavapiés era una cosa constante en esa época. Además, nosotros lo veíamos porque vivíamos ahí. Y esa canción nace a raíz de los disturbios que se sucedieron en Lavapiés durante los siguientes días. Pues para mí, que joder, yo pues me crié en un barrio del sur de Madrid, que a ver, pasaban cosas, pero tampoco había contenedores ardiendo, ¿sabes? Y en Lavapiés sí hubo contenedores ardiendo, hubo cócteles molotov, hubo mucha represión policial, y a mí eso me dejó bastante marcada. Y bueno, pues decidí junto con Jorge hacer Leña en el barrio porque me parecía un momento importante para recordar, y es que es una foto de ese momento de nuestra vida. Porque el flamenco del bajo me anima a seguir es nuestro amigo Santi, que toca la guitarra flamenca, que se te va la olla, y vivía en el bajo. Y el del cuarto derecha, que me da tono a elegir, era otro vecino que tocaba el trombón. Entonces, pues bueno, y los antidisturbios, pues ahí estaban también. Tocaban la porra. Efectivamente, cada uno toca lo que buenamente sabe, lo que le han enseñado. Muy bien, pues vamos con Leña en el barrio. En el barrio no busques paz aquí. La violencia es la norma. Sois capaces de mezclar estilos musicales sin perder para nada vuestra identidad, como en el caso de Perra con X, o marcaros un medio tiempo como Amiga, para reinventar la balada pero cantada con rabia. Sí, Amiga, jo. ¿Quieres hablar de Amiga? Sí, pero habla tú primero. Nada, yo lo que iba a decir respecto a eso es que creo que, pues, por lo menos mi opinión es que al final las bandas o los artistas que molan, o sea, no siempre son de estilo. Hay peña que es muy de género, es bluesero y toca todo el rato blues y lo hace que te cagas. Pero que mucha gente que mola, muchas bandas, son de canciones. Entonces que las canciones, o sea, no necesariamente. Los Beatles no es todo igual, quien sea, los Rolling no es todo igual. Leño tiene temas totalmente variados, o extremo, quien sea. Entonces yo creo que es por eso, que muchas veces empiezas quizá con ese rollo de no, pero son muy diferentes los estilos. Da igual, porque al final las tocamos los mismos, las canta la misma. La identidad permanece. Sí. Y si la canción se sostiene, da igual que una sea funky, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso. Luego también es verdad que en Amiga, concretamente, bueno, Amiga es una canción que surgió en una época en la que escuchábamos mucho, mucho, mucho la Tedeschi Trap Band, pero muchísimo. Y bueno, pues quisimos hacer un temita así como un poco más country y tal. Y claro, tú hablabas de esa rabia. Yo es que tengo mucha rabia acumulada. O sea, a mí lo que me mueve no es el amor ni el odio, es la puta rabia que tengo dentro. Entonces, da igual lo que me pongas a cantar, todo va a sonar rabioso hasta que se me pase esta rabia y cante de otra manera. Pero de momento, ese día será el final de Brava. Bueno, se convertirá en otra cosa, supongo. Pero en es mansa, verdad que en mansa. Siempre decimos que lo que nos mueve es la rabia. Y de hecho yo creo que las mejores canciones de Brava, por lo menos las que he escrito yo, son las que las escribí desde la más profunda rabia. O sea, verdaderamente, la ira sin duda es mi sentimiento. ¿Os habéis ganado el aprecio de un público que no esperabais? Sí, sí, y sobre todo ha habido gente a la que yo admiraba mucho, que me ha dicho que lo que hacemos es no solo que sea válido, sino que es la polla. Y yo me he quedado tiesa, la verdad. A mí es que esas cosas me dejan tiesa. Bueno, es que contáis historias muy, muy reales, ¿no? Como el caso de 17 palos. Sí. O sea, tengo entendido que no sé si es una historia real. Sí, es 100% verídica. Lo único que no es verídico es el nombre. Lo hemos cambiado por, bueno, como las películas. Efectivamente. Pues aquí no se le podía tapar los ojos, no le podíamos piselar, entonces. Efectivamente. Yo soy consciente de que la familia no tiene ningún problema, no hubiera tenido problema si se hubiera dicho nombre real, pero bueno, yo quise, digamos, preservar un poco la identidad de esta persona. Y nada, pues realmente es que pues 17 palos es que cuenta una historia que es 100% real, o sea, no hay nada que me haya yo inventado, todo lo que cuentan ha pasado y pasan más cosas que no quise contar en la canción porque creo que porque yo escribí esa canción para darle un final distinto a Catalina. Entonces, pues yo quería que la gente pensase que al final le había salido bien. Bueno, pues vamos a escuchar 17 palos. La Catalina ha atracado un banco, ha sacado más de 100.000 calas, lo ha hecho a punta de pistola y va a repartirlo entre sus hermanas. Comentan por todo Barcelona que la han pillado con toda la banda. Dicen las vecinas de la Mary, vaya vergüenza de muchacha. Catalina, la han metido en prisión. A Catalina le ha caído un buen marrón, pero tranquila amiga mía, que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Vaya atraco has preparado con solo 17 años. Siguiendo la estela de Flaco, te has dejado bien limpio el banco. Vaya atraco has preparado, solo 17 palos. Siguiendo la estela de Flaco, te has dejado bien limpio el banco. Muchachita ahora sale en la prensa, dicen que es mala mujer, pero yo que la conozco te digo que eso no es. La chavalita ya no atraca bancos, no, ahora cuida de su mujer. Hace deporte, le ha quevedo en la celda 40, en el módulo 3, a Catalina metido en prisión. A Catalina le ha caído un buen marrón, pero tranquila amiga mía, que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Vaya atraco has preparado con solo 17. Cuéntanos, ¿qué escuchas a día de hoy? Pues mira, una de las cosas que más estoy escuchando, porque que escuchas a día de hoy, quiero decir muchas cosas, ¿no? Pero lo que he escuchado esta semana, he escuchado Santa. ¡Oh! Es que, joder, es que me encanta Azucena, macho. Reencarnación, sí, primer disco. He escuchado también Azucena Dorado en solitario, me gusta mucho. Pues hace una versión ahí de... De Colgado de ti, wow. La polla. Uy, ¿se puede decir polla? Bueno, ya lo no, he ya dicho. Lo he dicho. Vaya, ya, sí, esto me lo dice mi madre, que queda feísimo. Dice, queda muy mal en la radio, hija. Luego estoy escuchando también el último disco de Biznaga, sí, que me ha gustado mucho. ¿Y qué más he escuchado últimamente? Ah, bueno, lo último que he escuchado ha sido el Gypsy Rock de las Grecas, porque esto es lo que yo escucho todo el día, la verdad. Marc, yo estoy muy pillado de... Hay un sello, es como una especie de cooperativa de músicos que se llama Daptone, Daptone con D, que es de soul y funk y eso, que ves los discos y parece que son de los 70 y dices, pero no, son de este año a lo mejor. Y bueno, trabajan con distinta gente, pero todo mola mucho y son muy buenos, entonces yo con eso estoy muy pillado. Y luego pues bueno, un montón de cosas, lo hace siempre, o sea, decir Black Sabbath viniendo con una camiseta de Black Sabbath, pues parece que no sé más, pero es que es así. Pero es que me gusta Black Sabbath. Me gusta mucho, entonces. Y lo vengo con la camiseta Black Sabbath para decir que me gusta las Grecas. Bueno, también. Tiene una de los chichos chulísima. Sí, sí, esta semana además les he estado dando. Pues yo qué sé, Veneno. Sí, yo Calaña también escucho, me gusta mucho. Vamos a recordar a la gente dónde puede escuchar el disco de Brava. Pues mira, el disco de Brava lo podéis escuchar en todas las plataformas, lo podéis escuchar en Spotify, en YouTube, pero solo lo podéis comprar, muy importante, en Bandcamp. También tienes YouTube para ver los videoclips, tienes nuestro Instagram que es @brava_banda, en el que puedes ver lo guapos que somos y unas fotos estupendas que nos hace nuestra amiga Teresa. Y podéis venir a vernos, que esto es muy importante, este sábado en La Chica de Ayer junto con Mayo en Salamanca. También podéis venir el viernes 29 a La Ley Seca junto con Los Jaleo en Zaragoza. Y por último, este año ya, el año que viene ya haremos más cosas, podéis venir a vernos junto a Mamá Ladilla en un concierto benéfico en el Templo del Rock de, no de Madrid, sino de este país, Gruta 77. ¡Que viva el indio, coño! Un abrazo muy grande para el indio desde aquí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer teneros aquí. Que me habléis de la banda, de vosotros, de vuestros planes. Y solo eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, quiero despedir el programa con Muy Profesional. Háblame un poquito de este tema. Pues esto, joder, ojalá estuviera aquí Jorge, porque es un tema que es íntegro de él. Yo le añadí alguna cosilla y tal, pero es un tema que Jorge escribió hace un mogollón de años. Y a mí me lo trajo y me dijo, mira qué tema tengo, no sé qué. Y dije, esto está guapísimo, ya esto te lo robo y lo canto yo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que le dije, digo, está muy guapo. Digo, pero claro, yo no soy un señor, entonces yo tengo que cantar esto de otra manera. Y le cambiamos el género a la canción para que tuviera más gracia. Y yo como creo que soy la mujer esa. ¿Verdad que sí? Pero tiene mucha más chicha, tiene mucha más chicha ahora y todo el mundo me lo dice. Me dice, qué guapo. Digo, claro que sí, coño. Pero la verdad que el tema es 100% de Jorge prácticamente. Rock and rollito. Sí, nos gusta porque, como diría Rosendo, es un clásico rockata y nos gusta. Muy bien, pues muchísimas gracias, lo dicho. Tenéis aquí Capitán Rock para cuando queráis. Y bueno, nos despedimos del programa, hasta la próxima semana. Nos veremos y nos oiremos a partir del próximo martes. Y los que os habéis incorporado tarde, pues ya sabéis que a partir de mañana podéis escuchar los podcasts en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vamos con Brava y Muy Profesional. Hasta luego, chavales. Hola. Ya ves, estoy aquí, de nuevo jodida. Muy bien, así, tranquila. Vivir contigo, vaya castigo. Muy profesional, me quiso hasta el final. Se fue de aquí sinmigo. Cogió la maleta y se largó con sus amigos. Un maldición de eso en su casa, mi vestido. Muy profesional, mi cotizo es mi ajuar. Y ahora que gana su propio dinero, no quiere saber nada, nada, nada. Vive con su tronista en Varadero y cuida su nariz. Como cuidaba de mí, fue un desliz, me dijo. Me cogió la mano y me volvió a llamar cariño. Un maldición, esa sonrisa lo predijo. Muy profesional. te quise hasta el final. Volví a bailar con ritmo. Me gustaba ser la puta estrella del garito y que pagara con su visa mis caprichos. Muy profesional, ja, se volvió